Somos los creadores de un estilo único que todos tratan de imitar y nadie puede igualar. Porque solo creamos, no imitamos. Por eso somos lo que somos, la Tridio Organización Musical.